Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Muy bien. Hoy, gracias a Dios, no me duele nada. Ah, pues me alegro mucho. Pero de todas maneras, tenga cuidado porque usted nació bajo el signo de Aries, ¿verdad? Sí. Pues el horóscopo dice que hoy es un día nefasto para usted. Ah, no hay problema. Para contrarrestar las malas influencias, yo siempre salgo a la calle con el pie derecho. Ah, el primer pie que usted pone en la calle es el derecho. No, lo mismo pongo el derecho que el izquierdo. Entonces, ¿por qué dice que siempre sale a la calle con el pie derecho? Porque nunca me lo dejo en casa. Siempre salgo a la calle con él. Caramba, señor juez, la verdad es que esa respuesta merece un peso de multa. Estoy de acuerdo. Póngaselo en el acto. No, yo digo a usted. ¿A mí? ¿Al señor juez? Póngase 5 pesos por esa falta de respeto. Y a ver qué caso tenemos hoy. Bueno, señor juez, lo que tenemos hoy es un criado que viene acusado de hurto. ¿Quién lo acusa? El dueño de un hotel. Pues llámelo complicado en ese hotelicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! ¿Falta alguien por llamar, secretario? No, señor juez, no falta nadie. ¿Cómo que no falta nadie? Está ciego, chico. Parece mentira que diga que no falta nadie, chico. ¿Por qué, Tres Patines, falta alguien? Claro que sí, chico, falta dice. ¿Qué dice? Que falta dice. Sí, pero ¿qué dice? Otra vez, chico. ¿Qué falta dice, chico? ¿Tú no me oyes? Sí, Tres Patines, lo oigo, pero lo que le pregunto es ¿qué dice es ese que falta? Ah, Ceferino Dice García. ¿Quién es ese señor? ¿Qué señor? ¿Ceferino Dice García? Yo qué sé, primera vez que oigo ese nombre. Póngale 5 pesos de multa a Tres Patines, secretario. Bien. Vamos a ver, ¿quién acusa aquí? Yo, señor juez. Yo también, señor juez. Bueno, pues yo no, señor juez, ¿qué le parece? Usted no acusa, ¿verdad? No, pero por mí puede absolver a todo el mundo que no hay problema, la verdad. Pero por mí sí lo hay. A usted lo tiene que condenar el señor juez porque usted me robó a mí 2 maletas. No me diga, señor. ¿Qué se lo digo? ¿El señor juez le robó 2 maletas? No, señor, me las robó usted. Ah, vamos, ya me extrañaba a mí porque al señor juez sí es verdad que, óigame, ese hombre lo garantizo yo. Déjeme cuenta. ¿Usted me garantiza a mí? ¿Cómo no, chico? Róbate toda la maleta que tú quieras, que yo te garantizo después, chico. Ajá. ¿Y quién lo garantiza a usted? Bueno, chico, si yo te garantizo a ti, hombre, lógicamente tú tienes que garantizarme a mí, ¿no es eso? No, señor, yo no garantizo a toda clase de gente. Yo tampoco, chico, pero contigo estoy dispuesto a hacer una excepción. Póngale 10 pesos más, secretario. ¿10 horas? Sí. 5 horas y 10. Sí. 15. ¿Me parece mal? No, está bien. Ajá. ¿Está consciente? A ver, vamos a ver, Nananina. Dice usted que Tres Patines le robó 2 maletas. Sí, señor. Uh-huh. ¿Dónde se las robó? En el hotel que tiene Rudecindo. Yo estaba hospedada en él. ¿Y usted tiene un hotel, Rudecindo? Sí, señor. Un hotel magnífico. Tiene 40 habitaciones, todas con baño privado. ¿Privado de qué, hombre? En ese hotel no hay nada más que un baño en cada piso. Sí, pero es privado. ¿Privado de qué? Privado de agua, porque no la hay casi nunca. Bueno, si vamos a eso, es privado de todo, porque jabón y toalla no hay tampoco. Bueno, señora, pero toalla no hay porque usted se la roba para venderlas después. ¡No! No, un momento, ¿eh? Vamos a aclarar eso, que yo no me he robado ninguna toalla. ¿Cómo que no, hombre? Yo no encontré el otro día 6 toallas en su cuarto, Tres Patines. Sí, 6 toallas. Sí. ¿Y usted no me dijo a mí que esas toallas se las había vendido un nene Nina? Sí, pero eso fue... El asunto de la toalla es la... Bueno, deja eso ahora. ¡No! Ningún deja eso. Yo no le vendí a usted ninguna toalla. No se preocupe, señora, que ya yo arreglé eso con Rudecindo. ¿Pero cómo no me voy a ocupar? Rudecindo dice que yo me robo las toallas para venderlas. Y eso hay que aclararlo aquí. No aclare nada, señora, que me va a buscar un lío por gusto a mí. Yo le doy mi palabra de que ese asunto ya está arreglado. ¿Cómo que está arreglado? Hombre, claro que sí. Ya yo le di a Rudecindo que quien se robaba la toalla era usted. ¿No es eso? Y él no tragó y se quedó conforme, ¿sí? Pues entonces no revuelva más el problema, señora. Ah, pero entonces el de las toallas era usted también. ¿Cómo que era yo? Espérate. Ah, sí, no, no, chico. Mira, óyeme, las toallas estaban en el baño, ¿tú te das cuenta? Y la puerta del baño no cerraba bien, porque la bañadera se salía. Entonces yo fui a buscar un destornillador para destupir la cerradura del lavabo, que estaba atrasada 5 minutos de acuerdo con radio reloj. Pero cuando ya estaba bajando por la escalera del elevador para subir al sótano del segundo piso, me acordé Que la cuando el... ¿Por qué no hacemos así, caballero, y no vamos todo el mundo para el cine? ¿Qué le parece? Al cine, ¿no? A la cárcel es a donde va a ir usted, Tres Patines. ¿Y eso por qué, chico? ¿Cómo que por qué? ¿Usted no le da vergüenza robarse las toallas y echarle la culpa a otra persona, compadre? ¿Usted se imagina que eso está bien hecho? Bueno, chico, eso es según se mire, ¿no? ¿Cómo que según se mire? Sí, porque lo difícil, si tú vas a ver, es robarse una toalla. Pero una vez que ya tú te la llevaste y que la cosa ya no tiene remedio, ¿qué vas a hacer, chico? ¿Tú vas a dejar que la culpa caiga sobre tu conciencia? ¿Y qué voy a hacer entonces? Échale la culpa a otro, compadre, y así tú te puedes ir a dormir con la conciencia tranquila. Repartir, usted no tiene dignidad. ¿Eh? Usted no tiene pundonor. No. Usted no tiene vergüenza. Pero tengo toalla que tú no la tienes. Puede tener a un tiempo en este mundo, caballero, hay que ir luchando hoy aquí y mañana en el otro, ¿te das cuenta? Es tu opinión, ¿verdad? Secretario, dígame. Póngale 180 días a Tres Patines por ese toallicidio. ¿Cuánto, chico? 180 días. Está bien. Te iba a regalar media docena de toallas por mi madre que no te la regalo ahora para que lo sepas. Ni falta que me hace. Que no te hacen falta. No, señor. Te estás secando con periódico. Ya, ¿qué a usted qué le importa? A ver, nananina. Dígame, señor juez. ¿Qué fue lo que pasó con esas maletas? Pues que Tres Patines me las robó, señor juez. ¿No es verdad que me las robó Rudecindo? Sí, señor. No, señor. Sí, señor. No, señor. No sigan discutiendo. No, si eso no es discusión, chico. Ah, vamos, es una polémica. Tampoco es polémica. ¿Qué cosa es entonces? Eso es una exposición de pareceres encontrados en la que dos antagonistas de opiniones adversas sostienen puntos de vista disímiles entre sí. ¿Cómo? A ver, repita eso. Da, que va. Dios me libre y de gratis, chico. ¿Cómo que de gratis? Es básico. Si tú quieres oír eso otra vez, te cuesta 60 centavos cada palabra, chico. Muy bien, póngale 60 centavos de multa, secretario. No sea cicatero, doctor. Póngale 60 pesos. Póngale 60 pesos a Rudecindo por llamarme cicatero, secretario. Pero óigame, doctor. ¡No oigo nada! ¡Y tu Dios! ¿Qué le pasa? Nada. Ah, bueno. Secretario, vaya a ver un perro que anda por ahí que está... ¡Soy yo! ¿Eh? ¡Soy yo! ¡No me diga! ¿Soy perro? No, no, es que yo creí que era un perro. Yo siento eso y creí que era un perro que había entrado en el jugado. No, es que él hace gárgara en el aire. Ah, gárgara. Estoy rezongando. Está rezongando, ¿verdad? Sí. Póngale 10 pesos de multa, hágame. Bien. Venga acá, Tres Patines. Oiga, Tres Patines, siempre la mirada suya va sobre el vecino. Siempre no sé está mirando así por debajo de los espijuelos. ¿Quién? Sí, para atracarme. Bergante, eres un bergante. Pero, compadre, si usted es una materia propicia para eso, chico. Materia, ¿no? Compadre, tú sabes que todo en la vida trae su complemento, chico, ¿verdad? Sí. Hay toros que nacen y ya tú sabes, óyeme, es el complemento de una corrida de toros que se va a celebrar. Sí, pero yo no soy toro, ni soy complemento. Pero usted nació nada. En España y yo aquí, y el complemento para la lucha por la vida mía es usted. Me lo trajeron y de ahí para adelante yo vivo cómodo. Mientras este hombre viva, yo estoy cómodo. Ya sé que usted vive cómodo. Y yo lo cuido. Cualquier catarrito que se siente, la primera medicina es la mía. Sí, sí. ¿A usted no le conviene que se muera? A mí no me conviene porque ya tú sabes, es una cosa que lo tengo ahí. Bueno. Venga acá, Tres Patines. Yo soy el pitirre de su vida. Sí, sí. Ah, ¿usted es el pitirre? Sí, es el... Entonces, la ave negra es acá. Sí. Ah, sí. ¿Usted el pitirre que hace... y le pica la cabeza? Sí. Y que lo vuelve loco. No, y lo pongo a volar bajito. Sí. Lo traigo de allá arriba lo bajo. Sí. Dígame la verdad, Tres Patines. ¿Eh? Aquí entre usted y yo. Sí. ¿Usted se robó esa maleta, sí o no? Sí. Digo, no, espérate. ¿En qué quedamos? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué dije primero yo? Que sí. Entonces es que no, chico. Bueno, y si es que no, ¿para qué dice primero que sí? Bueno, porque así resulta más el no, ¿comprende? Sí. Yo lo digo así para que haya contraste. Haya no. ¿Eh? ¿Qué fue lo que ganó? ¿Quién? ¿Quién va a ser, chico? Tú no dices que ahí ganó. Sí. ¿Y qué fue lo que ganó ahí, chico? ¿Qué hay? Bueno, chico, no sé. Lo que hay en estos días es un calor tremendo. 10 pesos más de multa. ¿Pero por qué, chico? Porque lo que yo le estaba diciendo es que no se dice aiga, sino haya. Bueno, espérate, que eso tiene también su discusión aparte. Bueno, vamos a ver. Oíste, porque el idioma es una cosa. Tú dices haya del verbo hallar. No, yo digo haya. Sí. Del verbo haber. Ah, no, yo digo haya del verbo haygar. 10 pesos más de multa por ese verbo. ¿Por qué, chico? Pero oye, ¡silencio! Hombre, chico. ¡Silencio! Siempre la conjugación de los verbos, este está cerrado. ¿Quién está cerrado? Vamos, chico. Yo soy el que estoy cerrado. Bueno, es verdad, usted fue al colegio. ¿Eh? ¿Fue al colegio? ¿Cómo no voy a ir al colegio, chico? Ah. ¿Y toda esta pelota que tengo en la cabeza de que soy, chico? ¿Qué pelota? De los cocotazos que me daba el maestro, chico. Ah, sí. Ese hombre tenía el nudillo este del dedo del medio de sobremedida, chico. Ajá. Era una sobremedida. Cada vez que te lo colocaba aquí en la misma molleja, el... Oye, me era una cosa que te daba el cocotazo y las dos lágrimas eran que parecían dos garbanzos. Y de ahí para abajo tú no adivinabas ni una... nada. Bueno, sí, pero yo tengo entendido de que usted me dijo que ese golpe que tiene usted, ese chichón que le quedó ahí, no fue eso, fue de un aguacate. Sí, chico. Ah. Sí, pero fue un aguacate verde. Yo quería preguntarle... No, ¿qué verde de qué, chico? Eso fue que yo me metí a... Quería ser artista, chico. Ajá. Sí, y entonces le hablé a José Antonio Alonso y me metí en la corte supermedaza. ¿Sí? Oye, y arranqué con un tango, que me acuerdo de ahora. Sí. El tango que dice... Sí. Oye, cuando nada más que se acabó la introducción, que yo abrí la boca para arrancar con la letra, vi ese aguacate que venía de frente, porque, oye, de frente venía el aguacate. Y la desgracia era que era maduro, chico. Maduro, pero es mejor, es blandito. ¿Qué va a ser blandito, chico? El verde es más, mejor, chico. Sí, ¿por qué? Porque el blandito, ¿tú sabes qué pasa? Que la masa blandita te da, abre campo y la semilla entra, que, óyeme... Bueno, explíqueme, Rudecindo, ¿cómo fue que Tres Patines se robó esas maletas? Pues verá usted, doctor, la verdad es que yo no pensaba volver a tener trato ninguno con ese sinvergüenza, no. Pero tuve un momento de debilidad y cometí la estupidez de volver a darle trabajo. No me cuenta, ¿le dio usted trabajo en su hotel? Sí, porque mi hotel tenía porteros, camareros y cocineros, pero no tenía ningún botones. Porque a ese hotel yo no pensaba ponerle botones. ¿Qué pensaba ponerle entonces? Un zíper, doctor. Pero a última hora coloqué a Tres Patines de botones porque el hombre me juró por la comisión de orden del centro gallego que se iba a portar bien. Y vamos, es que yo tenga confianza en él, pero evidentemente un juramento así me llegó al alma, ¿no? Esa es la verdad. Y si dijera otra cosa, pues sería un mentiroso, un embostero, un calumniador, un cínico, un hipócrita. Ya, ya, Rudecindo, ya está bueno. Momento, que ahora me estoy insultando yo mismo y en eso no tiene que meterse nadie. Yo me meto en lo que me da la gana porque para eso soy el señor juez. Contesta con educación, chico, no sea sucio. 100 pesos de multa por decirme sucio. 100 pesos por eso. ¿Cuánto me pones entonces si te digo grosero? 150. ¿Los puedo pagar a plazo? No, señor, tienen que ser al contado. Entonces este mes no, porque tengo muchos gastos. Pero el mes que viene te lo digo de todas maneras. A mí les rompo las narices. Ok, me romperá las narices, pero yo te lo digo. Porque ese gusto no me lo quita a mí nada. ¡Rudecindo! Nada de Rudecindo, yo. Señor Caldeiro, usted no tiene confianza conmigo para eso. Está bien. Bueno, pero... Señor Caldeiro, tengamos la fiesta en paz. Muchas gracias. Haga el favor de limitarse al asunto que estamos tratando. Le pongo 180 días. ¿A quién? A usted. Ah, bueno, si es a mí no digo nada. Estás en tu perfecto derecho. Pues prosigue entonces. ¿Qué le pasó con Tres Patines? Bueno, pues como le iba diciendo Benemérito y Pepillo Magistrado... ¿Qué me dijo ahí? Benemérito y... Espera, que creo que hubo un lapsus ahí. Yo dije Pepillo. Sí, señor, dijo Pepillo. Ah, pues me equivoqué, doctor. Yo quise decir Pimpollo. Está bien, sigue entonces. Pues como le iba diciendo Benemérito y Pepillo Magistrado... Momento, Rudecindo, ¿qué es eso de Pepillo? Y tu Dios, yo no le aclaré ya que se trataba de una equivocación. Sí. Entonces déjame seguir, compadre. Corra y sigue entonces, ¿qué iba usted a decir? Pues que cuando Tres Patines hizo ese juramento, yo se lo creí y lo coloqué de botones en mi hotel. ¿Qué pasó? Pues que a las 24 horas de haberlo colocado, minutos más o menos... Le robó el equipaje a todos los hóspedes. No me diga, ¿eso es posible? Bien que sí, señor juez. A mí me llevó dos maletas llenas de vestidos de seda. Más vamos, no hablen mentiras, señora, que no eran de seda. ¿Cómo que no eran de seda? ¿Usted me va a querer saber más que yo que los compré y que no me pongo nada más que vestido de seda? Vamos, señora, y usted me va a contradecir eso a mí, va a querer saber más que Tomás de la Casa Empeño. Me dijo eso de algodón de olivo. ¿Usted empeñó la ropa de Nananina, Tres Patines? Bueno, la de Nananina y la de todo el mundo, señor juez. A la mayoría de los huéspedes me los dejó sin una pieza de ropa que ponerse. ¿De veras? Sí, señor. Tengo el hotel que no se sabe si es un hotel o un campamento nudista. ¿Y cómo se atrevió usted a hacer eso, Tres Patines? Bueno, chico, porque yo estaba allí para eso, ¿no? ¿Pero quién le dijo usted que usted estaba allí para eso? Me lo dijo Rudecindo. ¿Yo? Sí, señor, usted mismo, chico. Cuando yo me coloqué, lo primero que tú hiciste fue decirme, cuando vea entrar a un cliente con una maleta en la mano, se la quita enseguida y se la lleva. ¿Tú no me dijiste eso? Sí. Pues eso fue lo que yo hice, chico. Cada vez que veía a un cliente con una maleta, se la quitaba y se la llevaba, chico. Dito sea Dios, yo le decía que se la quitara de la mano y se la llevara a su cuarto. Bueno, pero es que a mi cuarto no puedo llevar maleta porque no cabe, chico. Lo tengo lleno de toallas, chico. Yo no digo a su cuarto, señor, sino al cuarto del cliente. Bueno, Rudecindo, eso lo dices ahora. Cuando yo me coloqué, tú me dijiste que tenía que llevarle la maleta a los clientes. Y eso fue lo que yo hice, llevarle la maleta. ¿No? Llevársela para su casa. No, chico, para la casa de empeño. Para mi casa lo único que yo llevo es la ropa de cama, ¿comprende? Ah, pero la ropa de cama también. Hoy mismo cuento yo las sábanas. Tú ves, eso es lo que me molesta a mí de Rudecindo, lo desconfiado que es, chico. Pero ¿cómo no voy a ser desconfiado, compadre? Un poco más y me deja usted sin el hotel. No diga eso, chico, que me estás ofendiendo. El hotel yo nunca he pensado en llevarme. No, vamos, el hotel nunca pensó llevárselo. Nunca, chico, eso bueno tengo yo, que yo soy muy considerado. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Por el robo de maletas que comprobado resulta, voy a ponerle una multa de 25 pesetas. Y por haber empeñado la ropa de Luz María, le pongo, con mucho agrado, 14 meses y un día.